Marinelli. Minga, minga, nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. En Radio Aini presentamos Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades. Espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Camisa aquí, Gilatanaca, Cuyacanaca, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hablemos de Derechos Humanos, programa realizado por Radio AINI junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Arica, para conversar como cada semana o cada una vez al mes, ¿sí? Conversamos de hitos, mitos, realidades sobre el conjunto de libertades y derechos fundamentales que todas las personas tenemos solo por el hecho de serlo. Les quiero contar además que en este programa conversamos sobre fechas, hitos internacionales, normativa, contingencia regional, entrevistas, invitados e invitadas especiales y mucho más. Y estamos cada tercer sábado, más o menos, ¿no? Al mes, en nuestro espacio de Radio AINI, en Radio Andina, los sábados de 9 a 10 horas y también a través de nuestra web radioaini.cl y nuestras redes sociales. Y como decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega, periodista, y les quiero contar que el programa de hoy está centrado en un sector de la población muy, muy, muy especial. Me refiero a que el 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores, fecha que busca destacar la importancia del envejecimiento de la población y la protección de sus derechos humanos en la actualidad, ¿no? Y hoy, precisamente en nuestro sexto programa, Hablemos de Derechos Humanos, conversamos sobre las personas mayores. Tenemos diferentes invitados, pero antes de escucharlo a cada uno de ellos, vamos a un tema musical y regresamos con el programa. Regresamos a AINI, regresamos a Hablemos de Derechos Humanos después de escuchar a la Yatichiri Estela Gamero con Sarjañani. Y de acuerdo con Naciones Unidas, el número de personas mayores de 60 años se ha duplicado con creces, pasando de unos 541 millones en 1995 a 1.200 millones, se estima, para este 2025, y se prevé que alcance los 2.100 millones para el 2050. Además, dentro de estas proyecciones de población mundial, en el 2080 las personas mayores de 65 años superarían el número a las personas menores de 18 años. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, las personas mayores son un segmento muy relevante de la población. Cada vez hay más personas mayores y las diversas condiciones que influyen en la calidad de vida y envejecimiento de las personas va tomando relevancia. Y aunque todas las personas tienen derechos humanos, reconocer las condiciones específicas de las personas mayores es fundamental para que tengan una vejez digna, autónoma y puedan participar activamente de la sociedad. Bien, como en programas anteriores, nos acompaña Carlos Baeza, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH Sederica, para conversar precisamente sobre esta importante fecha internacional. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Cuéntanos cuáles son las principales normativas internacionales en los derechos humanos de las personas y en qué contexto se da. Primero, un poquito de contexto que creo que es importante tener en cuenta antes de hablar de la normativa ya directamente en términos internacionales. Pero, por ejemplo, importante que para el año, por ejemplo, 92, las personas mayores eran consideradas el 9,5% de la población. Para el 2022 era el 18,1%. Y se espera que para el 2050 se llegue al nivel de la población, sea cerca del 32% de la población, es decir, una población en Chile que va creciendo de manera importante, y eso es bueno tenerlo en consideración porque es uno de los elementos que el Estado debería tener mayor presencia justamente en la mirada, y particularmente en la figura de lo que son los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, que son los ELEAM, por ejemplo, que dependan del Estado, y cómo estos se coordinen en este sentido. Yo creo que ahí hay un tema relevante con respecto a entender la dimensión de lo que estamos hablando y de lo que implica para la política pública el tema de la preocupación por las personas mayores en Chile. Dicho esto, Leila, como a modo de contexto, entender que a nivel internacional lo que existe para que está basado en la Convención Interamericana, en el instrumento específico, que es básicamente la Convención Interamericana para Personas Mayores, que es la principal hoy día herramienta con la cual tenemos. No obstante, las personas mayores ya vienen con protección en tratados universales como la Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que si bien no están dirigidos exclusivamente a personas mayores, con respecto a esta población, existe de alguna manera una preocupación en el sentido amplio. Entonces, uno podría considerar en resumen la Convención Interamericana de Personas Mayores, que creo que es el elemento, como les decía en un inicio, principal. Establece que los Estados reconocerán, asegurarán y protegerán los derechos humanos de las personas mayores. Yo creo que aquí tenemos el punto más relevante, en condiciones de igualdad con otros sectores. Cubre derechos como la información, la nacionalidad, la libertad de movimiento, privacidad, ocio, cultural, todo bajo un enfoque de no discriminación por edad. Y se perfila como un instrumento clave en términos regionales para América Latina. Yo creo que es el gran instrumento que lo partía enunciando. También están los principios de Naciones Unidas para personas mayores en el año 91, están los planes de acción de los marcos internacionales, por ejemplo, el Plan Internacional de Acción de Madrid sobre envejecimiento y la fuerza del tema del envejecimiento, y hay otros documentos de Naciones Unidas que también tienen estos elementos y que incluyen este paraguas hoy día en la cual se sostiene una mirada desde los derechos humanos para el tema de personas mayores. ¿Y en Chile específicamente, Carlos, hay alguna normativa especial dirigida para las personas mayores? Hoy día lo que ha hecho básicamente el marco legal que ha establecido el Estado chileno tiene que ver primero con la creación de la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, la cual define algunos elementos, por ejemplo, definir a la persona mayor o adulta mayor, como se denominaba antes, a todas las personas que hayan cumplido 60 años sin distinción de género. Establece este nuevo servicio que él se llama la institucionalidad, que tiene objetivo como velar la integración familiar y social de las personas mayores, su protección ante el abandono y la indigencia y por el ejercicio de sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Ese es como el marco nacional en donde está la construcción del SENAMA. También está la ley 21.168, que modifica la ley 20.584 para establecer el derecho de atención preferencial y oportuna a personas mayores y personas con discapacidad en el ámbito de la salud, que es un elemento también que establece como esta priorización dentro del contexto de la salud para personas mayores. También están las normas sobre la violencia del maltrato del adulto mayor, que es la ley 20.427, que incluyó el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional con una sanción y una particularidad con respecto a esta mirada. Y con respecto a los derechos explicitados por el Estado de Chile para personas mayores, tenemos el sitio, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, vulnera derechos personas mayores, como la igualdad de la no discriminación por edad, vida, dignidad de la vejez, independencia y autonomía, participación e integración comunitaria, seguridad y vida sin violencia, libertad de expresión y acceso a servicios. Eso es como lo más contundente que tenemos. Pero claramente hoy día tenemos un tema importante que, por ejemplo, un texto de la Academia Judicial establece que la legislación chilena no existe un tratamiento y un estatuto específico referido al adulto mayor o a personas mayores, que creo que ahí, como una categoría autónoma, lo cual genera una brecha hoy día que estamos al debe, entendiendo la magnitud de hoy día de la población que está en este segmento. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto de ley que está pendiente para su aprobación, que es el proyecto denominado Ley Integral de las Personas Mayores y Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que busca el marco jurídico más integral, con catálogo de derechos específicos para personas mayores, institucionalidad fortalecida y políticas nacionales de envejecimiento. Es el proyecto que hoy día está en nuestro Parlamento y que estamos a la espera que salga. Ahí, por ejemplo, establece la Defensoría de Personas Mayores, que una de las elementos que se establece en la ley es que lo tenga el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, desarrolle la Defensoría de Personas Mayores en base al tema de sus derechos como un elemento, pero como te decía Leila, esto todavía está en discusión y todavía no es ley, pero vendría a saldar esta brecha que tenemos todavía con respecto a este grupo específico. Para nosotros como instituto, si quedan en instituto, haremos el mejor trabajo posible, pero en caso que no fuese así, lo importante es que exista al final del día. Lo importante es que las personas mayores tengan, porque claramente hay un derecho hoy día, porque hay particularidades de las personas mayores que se necesitan tener y que se tienen que de evidenciar. Y, por ejemplo, eso también implica que la política pública se vea expresada. Por ejemplo, el Comité de Prevención de la Tortura en Chile, que hace, a través de la Ley 21.154, que hace visita a los centros de personas mayores, sean estos los ELEAM, que son los estatales, o los que son privados con recursos públicos, también tienen, por ejemplo, lógicas que tienen que ver con, se han evidenciado en estas visitas preventivas, que el trato a las personas mayores en general, si bien es adecuado, todavía existen prácticas infantilizadoras y un episodio de descuido en la atención física y emocional. Entonces, una política que busque justamente una capacitación y mejor dotación de personal de trato directo en este grupo, en estos lugares de donde están las personas bajo el cuidado del Estado, requiere una mirada. Eso es para tener una bajada, porque se necesita obviamente una mirada mucho más integral, pero por ahí pongo un ejemplo en donde deberíamos llegar, porque justamente son esos espacios donde el Estado además tiene un deber reforzado al momento que son ellos, el Estado en este caso, el que está al cuidado de las personas que están en estos recintos. Bien, regresamos, hablemos de derechos humanos y agradecemos, ¿cierto?, a Carlos, que nos da este contexto de la normativa internacional y nacional. Vamos a un tema musical y continuamos con la conversación. Mujer aymara, eres orgullosa. Mujer aymara, eres pretenciosa. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cerro nevándose y caminando, solo por verte, mujer aymara. Valles y punas he recorrido con unas ansias de encontrarte. Valles y punas he recorrido con unas ansias de encontrarte. Cuando me encontré cerca tu lando, sentí el gozo y en todo mi ser. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Amor aymara es sentir la vida. Amor aymara es sentir la muerte. Solo te te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Mujer aymara, eres orgullosa. Mujer aymara, eres pretenciosa. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cuando tú amas, amas con cariño. Cuando tú amas, amas con ternura. Cerro nevado, seguí caminando. Solo por verte, mujer aymara. Valle Sepulna he recorrido con unas ansias de encontrarte. Valle Sepulna he recorrido con unas ansias de encontrarte. Cuando me encontré cerca a tu lado, sentí el gozo y en todo mi ser. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos dulce en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos dulce en tu pecho. Amor ay mare sentir la vida. Amor ay mare sentir la muerte. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Solo te pido que nunca me olvides, que para mí eres mi vida. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos y fíjense que de acuerdo con Naciones Unidas, el número de personas mayores, ¿estamos bien? Ay, no, ahora sí. Regresamos al Hablemos de Derechos Humanos y estamos conversando con Carlos Baeza, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Y bueno, Carlos nos estuvo contando, ¿cierto?, sobre el exponencial aumento de la población adulta mayor en el mundo, en América Latina y en Chile, y la necesidad de políticas enfocadas, digamos, no solamente a los ámbitos de infraestructura o salud, sino también de una vejez digna. En este sentido, le vamos a preguntar a Carlos también, si, según el INDH, ¿cuáles son las principales vulneraciones de los derechos humanos a las personas mayores en Chile? Escuchemos. Por ejemplo, en general, el INDH, a través de las diferentes denuncias que llegan y todo lo que tenemos, hemos recomendado al Estado justamente a raíz de los análisis y problemáticas que hemos tenido. Por ejemplo, lo que existe en la brecha de cobertura de establecimientos de larga estadía de personas mayores con expansión, particularmente en la cobertura de carácter público, manteniendo la calidad para personas de 80 años y aquellas que presentan mayores niveles de dependencia. O sea, hoy día tenemos muchas personas mayores que están en situación de abandono porque las familias, por diferentes motivos, no pueden estar al cuidado de ellas. Y ahí hay dos elementos que hay una brecha importante, tanto las políticas que vayan a buscar cuidadores que puedan o puedan financiar eventualmente cuidadoras que estén a cargo de estas personas mayores que están con ciertas condiciones de salud que les permitan tener ser más autovalentes, como las personas que hoy día no tienen esa posibilidad de poder ser autovalentes y están en algún centro que pertenezca al Estado. Y ahí, por ejemplo, es importante tener un énfasis en esa mirada, y hay una falta de cobertura todavía. Hay una brecha importante, como yo les decía, en términos de representación de la población, cada vez va creciendo este número. También los programas de cuidados domiciliarios, por ejemplo, es una demanda que constantemente está llegando y que requiere que el instituto ha estado recomendando que las personas mayores tengan tiempo posible en su hogar, en su familia y en sus redes, dentro de las condiciones que se puedan. Yo creo que ahí hay las principales temas que tienen que ver con personas mayores, como la brecha de servicios especializados, básicamente. Y el abandono, la soledad, el abandono, también. Claro, ese es un tema, por eso lo planteaba desde ahí. Hoy día la mayoría, por ejemplo, la gran parte de los residentes de estos lugares, para poner un ejemplo así concreto, uh-huh, y que está evidenciado por las visitas del Comité, por ejemplo, de Prevención de la Tortura, no reciben visitas de manera regular. Y en muchos casos los familiares acuden únicamente cuando son convocados o convocadas por el grupo profesional. O sea, en estos lugares donde ya están las personas mayores, por ejemplo, en este caso los ELEAM, no recibe visita, un porcentaje muy alto, estamos hablando cerca del 70, el 80% no recibe visita. Y ahí tienes un ejemplo concreto de el abandono que viven muchas veces las personas de este segmento de la población. Y ahí requiere justamente una política, por eso hablamos de la política integral, de labores de cuidado, de reforzar la idea de capacitación y formación y concientización respecto a lo que significa la soledad que viven las personas mayores cuando están en esta etapa y no reciben el apoyo y el cuidado constante. ¿Qué recomendaciones ha formulado el INDH para, en general, para estos temas frente al Estado? Primero, lo que te decía un poco, que se amplíe la cobertura, se recomienda mejor elementos del cuidado domiciliario, por ejemplo, se recomienda al Estado también y al Ministerio de Salud y a las secretarías regionales, la colaboración con el SENAMA y los municipios, elaborar un plan urgente que permita detectar establecimientos de larga estadía, por ejemplo, ilegales, hoy día existe, y ahí hay otro tema dentro de este grupo grande de lugares particulares que funcionan como residencias de personas mayores, pero no tienen ninguna fiscalización, no tienen ningún control, ninguna autorización para funcionar, y que están invisibilizados ante el Estado, y no hay un control, y como repetía yo el dato, la mayoría de estas personas mayores muchas veces las dejan en estos lugares y no son visitadas. Imagínate en estos espacios donde además no están regulados, donde no tienen el personal calificado, donde no tienen el número de personas necesarias, las condiciones de que se encuentran ahí, materiales, físicas y mentales, son bastante complejas. Por eso se requiere una mirada de fiscalizar y buscando elementos que puedan tener en un espacio en particular. También se recomienda al Estado y a la Seremi de Salud y al SENAMA que adopten medidas necesarias para reducir las brechas relacionadas con las condiciones de vida y existen en el establecimiento de larga estadía, y ante el proceso rápido que está viviendo la población, se recomienda al Estado formar un plan integral de seguimiento y supervisión a lo de LEAM, que abarque aspectos de infraestructura, implementos de seguridad, calidad de prestaciones, derechos de las personas mayores. También se recomienda al Estado, a las inspecciones del trabajo, a la Contraloría General de la República, según corresponda, que fiscalice y mejore las condiciones de trabajo de los funcionarios que se desempeñan en lo de LEAM, a fin que cuenten con la seguridad necesaria, remuneraciones adecuadas y condiciones para el mejor cuidado posible de las personas mayores institucionalizadas. Yo creo que ahí hay las recomendaciones que el Instituto ha estado haciendo en cuanto a la conformación de una mirada integral de este grupo de la población para que tenga los cuidados, tanto las personas que están en condición más de autovalente y están en sus domicilios, en sus casas, como la gente que está en algunas residencias y que requieren justamente toda esta implementación y la disminución de brechas que hoy día existen con respecto a este tema. ¿Y qué le podríamos decir a la comunidad que nos está escuchando respecto a respetar, ¿cierto?, no vulnerar los derechos de las personas mayores? O sea, acá lo partía diciendo, ¿no?, que la Convención Antiamericana plantea esta figura inicial y contundente de los derechos humanos de personas mayores como un deber reforzado. Y ese deber reforzado no solamente implica a las instituciones que convocan al Estado, sino también a una campaña de concientización y sensibilización del abandono que viven las personas mayores, de los efectos que significa el abandono de estas personas mayores, el aislamiento en el cual se sienten, el no poder ser integrado a las dinámicas familiares, el no ser de alguna manera olvidados más allá de algunos aspectos de preocupación material. Obviamente estamos hablando de las brechas, ¿no? Hay un montón de gente que sí está preocupada de las personas mayores y está atento, pero hay un dejo de como que ya las personas mayores en esta sociedad en donde estamos focalizados básicamente en la producción y en la medida que tú eres útil y que trabajes y aportes, cuando la gente está en esta etapa, que ya está en una etapa donde debería estar disfrutando, debería estar descansando de una vida de trabajo y de un montón de acciones, sean remuneradas o no, tenemos un montón de gente que está en esta situación de abandono. Entonces necesitamos campañas que apunten a una concientización, que la gente se acerque cuando los vea, cuando se conecten con las personas mayores en un respeto, en un trato infantilizado, que es un poco lo que se ha detectado también en los lugares, sino como una persona con los mismos derechos, la misma dignidad, y que son un aporte desde su experiencia, desde su conocimiento, desde la integración, del cariño, del amor. Yo creo que ahí hay una mirada que tenemos como sociedad, y eso tiene que ser impulsado desde políticas públicas que busquen concientizar sobre este tema y no lo invisibilicen. Como la gente mayor, a veces no la vemos en la calle, no vemos el ejercicio más allá de las noticias que de vez en cuando nos sorprenden, que encuentran una persona mayor abandonada, en condiciones muy precarias, exceptuando eso, no se visibiliza. Entonces, por eso es necesario llevar este tema, porque además es una sociedad, como partí diciendo en el contextualización, que va envejeciendo, y necesitamos una política pública que busque esto. Y entre esas, las campañas de sensibilización y concientización de acompañamiento de las personas mayores es fundamental. O están criando también, pues, Carlos, siguen criando a los nietos, bisnietos, como que nunca terminan, ¿no? No descansan nunca. Las labores de cuidado, quizás las labores de cuidado también sean reconocidas como tales y sean incorporadas y no sean solamente un hecho utilitarista, sino también desde la comprensión más completa de lo que significan las labores de cuidado. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación. Ya, bueno, agradecemos por supuesto al director de haberse dado un tiempo para conversar con nosotras sobre precisamente este contexto entre los derechos humanos, la legislación y la realidad que sucede en nuestra región. Vamos a un tema musical y continuamos con nuestro programa. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Derechos Humanos. Después de escuchar, si no me equivoco, escuchamos a Urpila Naira, ¿no? Entonces, vamos a contarles que la esperanza de vida mundial ha alcanzado los 73.5 años este año, 2025, de acuerdo a Naciones Unidas, lo que supone un aumento del 8% 8.6 años desde 1995, 8.6 años de vida más, ¿no? El número de personas de 80 años o más aumenta muy rápidamente y se prevé que supere el número de bebés a mediados de la década del 2030 y alcance los 265 millones de personas. Conversamos con una dirigente emblemática de la región en defensa de los derechos de las personas mayores, con la señora Edith Rojas. Ella es integrante de la red de personas mayores de Arica y Parinacota. Y junto con darle la bienvenida al programa, la señora Edith siempre ella está muy activa, están organizando también un seminario, en fin, así que señora Edith, cuéntenos en qué está su organización y cómo va el seminario que están organizando. La Red del Adulto Mayor Real Arica es una organización que se crea el año 2006 luego de haber realizado o estar participando en una mesa sobre los derechos de las personas mayores y quisimos ir concretando estas acciones. En la comuna es la única organización que trabaja, digamos, este tema, porque netamente trabajamos eso, nada más. Nos formamos a raíz de que se formó la Red Iberoamericana de Asociaciones de Adultos Mayores, que es la RIAM. Y a nivel Chile no hubo una representación, pero la verdad es que en Santiago se creó como REDAM y nunca funcionó en red, porque no, en esos tiempos como que no se entendió, eso viene del año 1996, no se entendió el trabajo en red, por lo tanto nosotros asumimos esa labor y estuvimos, porque antes participaba, yo personalmente participé de la REAM, como no era en ese momento adulto mayor, simplemente como una organización asociada, éramos el grupo de trabajo del adulto mayor, que estaba formado por profesionales del área, que había asistentes, enfermeras, kinesiólogos, profesores, una serie de profesionales que empezamos a trabajar el tema de las personas mayores desde el año 99. Y como red, nuestro trabajo se ha centrado esencialmente en lo que tiene que ver con las defensorías. Y a través de los años hemos desarrollado un trabajo para que dentro de la comuna se conozcan lo que son las defensorías. Hemos trabajado con el Ombudsman de Buenos Aires, Argentina, el COSLAM, que es que también tiene que ver con una especie de defensoría, que son oficinas que existen en todos los departamentos en Bolivia, y con la defensoría que en ese momento estaba en el municipio de Cerro Colorado en Arequipa, que era la única que existía dentro del país. Ahora no, ahora hay por ley en el Perú, en cada municipalidad hay como una pequeña oficina de defensoría. Y nuestro trabajo, ¿qué ha significado? Que todos los años nosotros traemos expositores de buen nivel para que se den a conocer estos temas. Y todos los años hacemos un seminario. Este año lo vamos a hacer el 13 y el 14 de ahora de noviembre. Y queremos trabajar vamos a hacerlo binacional, lo vamos a hacer acá en Arica, lo vamos a hacer en Tacna. Y estamos invitando al presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos de las personas mayores en la región? ¿Usted ha visto en este tiempo, si ha visto avances, retrocesos, en fin? Mire, el año pasado uno de los temas del seminario fue justamente evaluar cómo Chile estaba cumpliendo los acuerdos de la convención. Hicimos un diferente, invitamos como expositores a todos los saremis que son del gabinete social y que tienen programas para las personas mayores. Y la verdad es que hay que reconocer que como país nosotros hemos ido avanzando en los temas. Yeah. Todos los, digamos, servicios públicos o municipalidades han hecho un esfuerzo por tener programas. Y también se han desarrollado importantes políticas en relación al tema de las personas mayores. De hecho, en este momento en el Parlamento está la ley cree que se partió como la ley de envejecimiento positivo, pero que a través del tiempo se ha ido, digamos, mejorando y todo lo demás, y no es todo lo que dice la convención, pero a través de los organismos de la sociedad civil, de las mesas de trabajo que se han formado, digamos, en la Cámara de Diputados, donde se estuvo viendo en primera instancia, se ha logrado, digamos, que la ley o la propuesta de ley que viene del gobierno del señor Piñera se acerque lo más posible al tema de la convención. De hecho, en estos momentos ya está como en la fase final y hubo una votación en el Senado y tiene que volver, digamos, a la Cámara de Diputados. Y a nivel regional, ¿qué es lo que usted ve que está faltando en avanzar o qué está pendiente todavía para las personas mayores? Mira, nosotros una de las cosas importantes, porque los problemas cuando los conversamos con los otros dirigentes de otras comunas, Santiago y todo lo demás, al final tenemos los mismos problemas: salud, la vivienda, los temas, digamos, de pensiones y ese tipo de cosas. Pero también nosotros debemos reconocer que en las regiones extremas tenemos el problema de la distancia de los grandes centros, uno donde se toman las decisiones, donde al final se corta el queque, como decimos, y el otro, digamos, para desplazarse, por ejemplo, por los temas de salud, necesariamente uno tiene que ir o a Antofagasta o a Santiago, porque ahí están como los centros especializados y todo lo demás. Y eso, digamos, traspasa, digamos, a todo el país, a todas las regiones que estamos, digamos, en los extremos. Ahora, los temas de salud, yo hablaba con la gente de Santiago en una entrevista que me hicieron también dos meses atrás, y me decía, en Santiago también tenemos el problema de los médicos especialistas, de la rotativa de médicos en los consultorios. Entonces, hay cosas que son como repetitivas, independientes de la lejanía o la cercanía al poder, que digo yo, porque al final en Santiago se decide todo. Finalmente, ¿cuáles son las deudas o pendientes del Estado en lo que se refiere a la implementación de la Convención Interamericana? Bueno, como digo, la ley, que se ha demorado 4 años porque viene de la gestión anterior y que igual y todo es imperfecto y con muchos déficits. Pero también fíjate que hay temas, porque siempre se habla de que el Estado es principal maltratador, con la lista de espera, con la aplicación, no siempre se aplica, ¿no es cierto?, el tema de los tratos preferenciales, pero hay un gran déficit que a través, yo voy a hablar de dos temas que son importantes, que tienen que ver con el Estado, pero también tienen que ver con la sociedad civil, porque también nosotros tenemos una responsabilidad. Y uno es el tema de la brecha digital. El Estado, mira, hace enormes esfuerzos por ir digitalizando todos los temas y todo lo demás, y las personas mayores estamos quedando cada vez más atrás. Y frente a eso no hay, por ejemplo, una política. Debería haber una política que permita que los adultos mayores se eduquen y haya una especie de campaña, como la hubo, yo me acuerdo que el año 70 yo me inscribí como voluntaria para el tema de la alfabetización, porque en Chile había una cantidad importante de personas que eran analfabetas. Y ahora ese número yo creo que es mayor por el tema de la brecha digital. Y frente a eso se hace muy poco. Una, porque a veces no están las metodologías, porque no se le ha dado la importancia suficiente, porque las personas mayores no lo hemos mandado, no lo hemos solicitado o demandado lo suficiente, y el otro porque es un trabajo que a veces hay que hacerlo personalizado. No se puede de repente así hacer masificar en la, porque hacen talleres, pero los talleres tienen que ser, por ejemplo, para grupos reducidos de personas. No puedes trabajar con muchas personas. Entonces, de ahí yo pienso que para el tema de brecha digital debería ser una campaña donde todos los que tenemos algún nivel de conocimiento pudiéramos participar y ayudar. Ese es un gran tema. Y el otro tema que tiene que ver también con sociedad civil y con el Estado es el tema de la abuela esclava. La abuela esclava es un concepto que está validado por la Organización Mundial de la Salud como un tema que repercute en la salud física y mental de las personas mayores, porque todo el mundo dispone de las personas mayores, que cuídame los niños, que préstame la plata, que andame a pagar esto, que me voy a ir a vivir a tu casa porque no tengo dónde vivir, que te dejo los niños para que me los cuide, que me quede sin trabajo. O sea, la gente toma a las personas mayores a su servicio. Los principales son las familias. Y eso está absolutamente normalizado, porque como mi mamá no me va a cuidar los niños, como mi mamá no me va a ayudar ahora que estoy en esta situación. Y eso recarga mucho a las personas mayores porque ellas no saben decir no. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que no se trata dentro de los temas de violencia hacia las personas mayores, uno no lo ve. Lo naturaliza, ¿no? Se naturaliza, como bien. Claro, está tan normalizado y es tan natural. Nosotros incluso en una oportunidad, fíjate que hicimos una obra de teatro que presentamos a los jóvenes, a los niños de los cuartos medios del liceo, porque es un tema que está ahí, está dentro de la normalidad de la vida familiar de las comunidades. Pero es una situación, fíjate, bastante preocupante. Nosotros lo hemos podido, digamos, visualizar en algunas circunstancias y todo lo demás, pero es necesario trabajar más en ese tema. Y hay otro tema en el cual nosotros participamos fuertemente, que tiene que ver con la participación y la incidencia. Nosotros hemos hecho varios seminarios en relación al tema. Participamos con el CODISAM, que es el Consejo de la Sociedad Civil, que son las organizaciones vinculadas a la Iglesia y también, digamos, a las uniones comunales, y que tienen que ver con personas mayores. Y eso es un trabajo que se hacía con Cáritas, con respaldo de recursos de Alemania, y que se extendía desde Temuco hasta Copiapó. Yeah. Y nosotros, para el tema del terremoto, nos invitaron a una oportunidad y, bueno, nos hemos quedado ahí y hemos participado. La otra organización fuerte donde nosotros trabajamos una corporación SEC, que es de un centro de capacitación y desarrollo, que está en Santiago. Con ellos nosotros trabajamos del año 1912 en hacer seguimiento del Plan de Madrid y posteriormente, digamos, de la convención. Y también estamos participando en que eso salió, fíjate, durante el periodo de la pandemia del año 2020, en la Defensoría, en la Alianza por una Defensoría para las Personas Mayores. Y ese tema se ha trabajado bastante. Nosotros desarrollamos incluso una propuesta, digamos, de ley, se ha trabajado con los diputados y todo lo demás, pero no ha prosperado más allá, pero sentimos que es importante que las personas mayores tengan una defensoría, porque en ese momento, salvo la Corporación de Asistencia Judicial, no hay nada que te patrocine una causa, sino que todo el mundo simplemente te da referencias. Vaya para allá, vaya para acá, en algunos casos diga esto, pero no es suficiente apoyo para una persona que está con problemas legales importantes. Hay poca capacidad de incidencia de las personas mayores y de la sociedad civil en general, porque los consejos de la sociedad civil donde uno participa, ahí te escuchan, o mejor dicho, uno va a escuchar, yo digo, la parrilla programática de cada servicio, porque más allá de hacer un par de sugerencias, de conversar los temas, no tienes la posibilidad de incidir. Entonces, nosotros como Alianza por una Defensoría de las Personas Mayores hemos logrado altos niveles de incidencia a nivel nacional, incluso cuando se iba a aprobar la ley de envejecimiento positivo en marzo del año 2022, nosotros logramos pararla e hicimos mucho desde acá de Arica para que se parara y pudiera pasar a la actual legislatura y se pudiera mejorar. Bien, agradecemos a Edith por su conversación y vamos a un tema musical. Regresamos con la recomendación del libro de este mes. Bien, regresamos a Hablemos de Derechos Humanos después de escuchar a Sergio Blanco con Cruz de los Arrieros. Y como hemos estado en estos últimos programas, hemos inaugurado una sección para recomendar libros sobre derechos humanos y nuevamente nos acompaña el académico Iván Godoy. Iván, ¿qué libro nos recomiendas esta semana? El libro que estoy recomendando esta semana es Así mataron en octubre. Yeah. Crónica de tres casos del escritor Dauno Totoro Navarro. Bueno, Así mataron en octubre, crónica de tres casos, es una obra del historiador, escritor y líder político Dauno Totoro Navarro, el libro publicado por la editora LOM en el año 2024, el año pasado recién, es un ejercicio, según yo, de memoria, pero también de testimonio, ¿no? Relata la historia entonces de tres víctimas de la represión del estallido social del 18 de octubre. ¿Ya? Y hablan, digamos, su familia, ¿no? Que conforman, digamos, los testimonios. Las víctimas en cuestión fueron Alex Núñez en Santiago, Romario Veloz en La Serena y Yosha Osorio. Hay quienes quisieran borrar la Revolución Popular de octubre del 2019, estigmatizando hecho delictual y vandálico. Están los que desde la institucionalidad o de la política tradicional pretenden dar vuelta a la página y dejar este momento histórico enterrado en el olvido. Pero por otra parte hay otros que incluso niegan su participación en dichos acontecimientos. El libro de Dauno Totoro es justamente eso, trata, ¿cierto?, con su pluma de mostrar un relato que abarca componentes de la historia reciente de nuestra democracia en proceso, pero también impregna las páginas de su libro con dimensiones emocionales necesarias para la comprensión de lo que fue la represión del Estado ante el estallido social. En este libro en particular se narran tres de las más de 35 historias de personas asesinadas durante la rebelión, y aquí encontramos tres relatos cuyos caminos confluyen en una tragedia común, ¿no? En el día 20 de octubre, específicamente del 2019, ¿no? La primera de ellas, ya lo decía Alex, que fue asesinado a golpes y a patadas por funcionarios de Carabineros. La de Romario Veloz, que fue acribillado por militares en La Serena. Y la de Yosha Osorio, cuyo cuerpo calcinado apareció entre los escombros de las bodegas Kaiser, si lo recordamos. Estas son crónicas acerca de estos asesinatos y testimonio de incluso de tres mujeres que no han olvidado estos episodios y cuyos caminos se trenzan para construir una historia compartida por las dos madres y una expareja de víctimas de crímenes de Estado. Tres mujeres que no abandonaron, ¿cierto?, el pedregoso camino de su lucha por la verdad y la justicia. Así mataron en octubre, es una crónica de caso, ¿no? Más allá del relato que atrapa al lector de principio a fin. Cuando me tocó presentar su libro aquí en Arica, le comenté al autor que él había logrado en cada párrafo que fuera una especie de fragmento totalizante. Eso fue lo que le dije yo, que al mismo tiempo es comprensible, pero que se conectaba con los siguientes párrafos de una manera bastante armónica, ¿no? Entonces, así mataron en octubre, describe entonces los acontecimientos desde una represión brutal que da el contexto para que contemos y para contar, ¿cierto?, estas víctimas que eran chilenos, como tú, como yo, y donde nada justifica el actuar de las fuerzas de represión de Carabineros y del Ejército en este caso. El libro es altamente recomendable, más allá de un ejercicio de memoria, es un ejercicio también de pensar los derechos humanos, de pensar los límites de la fuerza, y me parece que es importante que todos aquellos que estamos comprometidos con la democracia podamos leerlo. Es un libro en formato mediano, diría yo, para no decir pequeño, son cerca de 100, 154 páginas, yeah, ¿cierto? Y nombra al final también a otras víctimas, ¿cierto?, del estallido social. Muy fácil de leer, sí, atrapante y digamos, y uno queda bastante clarito con los casos, que son bastante representativos de ese punto de vista también. Bien, agradecemos a Iván, como siempre, por la disposición para recomendarnos un libro. ¿Y les parece si vamos a las informaciones ya? Porque nos quedan pocos minutitos. ¿O vamos a un tema musical, Jorge? Vamos a un tema musical entonces y regresamos con la parte final de Hablemos de Derechos Humanos. La luna no fue el culpable, ni tus ojos la razón. No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón. No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón. ¡Ay, cariño! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Cierto? A Norma Blanco, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué me enamoré de ti? Y ya vamos a contarles algunas informaciones que ha desarrollado el INDH durante el mes de octubre. Mire, les quiero contar que el área de promoción y educación del INDH regional ha estado bien movido. La sede se encuentra realizando talleres sobre derechos humanos en el Liceo Artístico Doctor Juan Nueve Crevani, colaborando con un proyecto que se adjudicó el establecimiento, con la finalidad de abordar los derechos humanos desde la creatividad y el arte. También se estuvieron realizando talleres sobre la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación a funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile. Se está además coordinando un taller también con funcionarios y funcionarias sobre la ley 20.968 con la finalidad de prevenir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, el INDH durante todo el año realiza diferentes capacitaciones, encuentros, seguimientos, ¿cierto?, con las policías uniformadas, con la policía civil, en fin, con diferentes instituciones que siempre están vinculadas, ¿no?, con los derechos humanos de alguna u otra forma. Además, el pasado lunes 13 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó en el Teatro Municipal de Arica la obra de danza Butú, Las Últimas Horas del Maestro. La actividad formó parte del compromiso institucional del INDH por promover el acceso universal a la cultura y las artes, ¿cierto? Bueno, esa obra que trata precisamente la historia del músico destacado director de Orquesta Nacional, fundador de las orquestas juveniles en Chile, Jorge Peña Gen, que lamentablemente se ha distorsionado por algunos personajes políticos, ¿no?, su labor como creador y artista nacional, que, si ustedes no recuerdan, él fue asesinado por la caravana de la muerte, ¿cierto? Y bien, se presentó esta obra que, mire, ¿sabe quién interpreta a Jorge Peña Gen? Bueno, su nieta, María Belén Espinosa, que es directora, además de la directora de la compañía que interpretó la obra de danza teatro Butó y Requiem, si no me equivoco, y además esta función tenía audífonos y implementos especiales tanto para personas con discapacidad auditiva como visual. La idea es que a todas y a todos podamos acceder al arte, ¿no?, que es tan necesario y tan importante para nuestra vida social, cultural, y también acceder a esos derechos del arte. Así que estuvo muy, muy, muy emotivo. Y bueno, en la escena la actriz encarna al maestro, ¿cierto?, María Belén Espinosa, que en un proceso de transformación en tiempo real, mediante el uso de vestuario, peinado y maquillaje, revive el errante recorrido que él realizó durante un mes antes de ser ejecutado en el regimiento de La Serena, junto a otros 14 personas. Fueron más de un centenar de personas al Teatro Municipal de Arica a esta única presentación, y que realmente fue una experiencia muy, muy, muy interesante de conjugar arte, derechos humanos y también todo esto del significado emotivo, ¿no? Porque precisamente es la nieta del maestro que interpreta, y bueno, también en Arica también vive otra de sus nietas, ¿no?, María Paz también, así que un saludo a ellas, porque también son mujeres comprometidas con los derechos humanos. Y como siempre les recordamos que para tomar contacto con el INDH la dirección es Lautaro 471A en Arica, y los horarios son de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 16:30 horas, y los viernes de 9:30 a 13:30 horas. También puede tomar contacto por teléfono, cualquier caso, duda, consulta que tenga usted respecto a derechos humanos, al más 562-288-788-90, al correo electrónico cdaricaypaninacota@indh.cl. Y les contamos, ya con esto termino, que el 22 de noviembre tendremos la séptima emisión de Hablemos de Derechos Humanos, donde vamos a conversar sobre el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre en el mundo. Nos vemos. Hippie sin cama. En Radio AINI acabamos de escuchar Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades. Espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Minca, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. AINI, por los derechos de nuestros pueblos.